Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, el día de hoy comenzamos el programa un poquito más tarde también. Aquí teníamos unos compromisos. Disculpen si se escuchan algunas voces. Pero bueno, aquí estamos. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento que se registra a 8 millas por hora, una humedad de un 48% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 60 con cielos mayormente soleados. El día de hoy el índice rayos ultravioleta va a estar ligerito, al igual que el día de ayer. El día de mañana miércoles va a aumentar el índice de rayos ultravioleta, va a estar moderado desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 6 de junio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, las máximas mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Y aquí también se espera el índice de rayos ultravioleta que esté un poco fuerte a partir de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Así que estén ahí pues precavidos para que no les vaya a tocar estos rayos ultravioleta tan elevados. El día viernes 7 de junio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a estar un poco elevado a partir de las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Aunque donde va a estar más fuerte va a ser a partir de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Para este sábado 8 de junio se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. También se espera aquí que el índice de rayos ultravioleta va a estar elevado desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos seguida de la reflexión. Y ahorita volvemos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

el horóscopo del día de hoy. Nada más, pues les pido ahí unas disculpas por los ruidos que estoy teniendo, pues están haciendo algo aquí en la casa, entonces pues no se puede hacer más de lo que ahorita estoy haciendo. Si de repente escuchan mucho ruido, yo creo que voy a apagar el micrófono, pues para que no se escuche tanto, ¿ok? Y si de plano siento que hay demasiado ruido, pues yo creo que voy a finalizar el programa el día de hoy, ¿ok? Bueno, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Alineamiento cósmico favorable permitirá la concreción de sus anhelos y la expansión de tus recursos. La llegada de nuevos socios fortalecerá tus proyectos. Aprovechar la tecnología será clave para aumentar tus ganancias de manera significativa. Para el signo de Tauro, bajo la influencia de Urano, el catalizador de la creatividad y la originalidad, experimentarás una renovación en tu vida. Esta revolución también puede estimular tu sistema nervioso, pero mantén la calma. Aprovecha el impulso para hacer realidad tus anhelos. Géminis, tendrás la oportunidad de liberarte de antiguos espectros, cultivar tu crecimiento interior y evolucionar en el ámbito espiritual. Libérate de cualquier rencor y acoge las circunstancias que escapan a tu control. Deja atrás los obstáculos del pasado y da un giro de página hacia adelante. Cáncer, al conectar con otros individuos, las oportunidades de progreso y desarrollo se ampliarán notablemente. Este día se perfila como propicio para nutrir el valor de la solidaridad y la colaboración colectiva. Hallarás aliados entre tus amistades y con su apoyo alcanzarás metas insospechadas. Leo, si aspiras a emprender un proyecto laboral independiente, es momento de avanzar con firmeza, pues los astros te respaldan. Si eres empleado, un ascenso o una oferta de trabajo podrían estar en el horizonte. Virgo, una influencia positiva y enriquecedora está a punto de reformar tu vida para mejor. Una persona con una visión amplia del mundo te guiará hacia el desarrollo de un proyecto trascendental. Oportunidades excepcionales se presentarán ante ti y todo sugiere que estarás preparado para aprovecharlas. Libra, Hoy tendrás la oportunidad de desprender de tu vida aquellas emociones y ataduras que te limitan. Cuando estés en la alcoba, entrégate sin reservas y permite que tu magnetismo se despliegue plenamente. Es hora de dar un giro renovador a tu intimidad. Escorpio, experimentarás un impulso de conexión y sociabilidad. Ten presente que cada nuevo romance es una oportunidad para escribir una nueva historia. La clave para el éxito de tus relaciones radicará en el respeto por el espacio personal de cada individuo. Sagitario, tu día a día adquirirá un mayor dinamismo y se moverá a un ritmo más vertiginoso. Este momento es perfecto para revitalizar tu rutina con actividades nuevas. Si te encuentras en búsqueda de empleo, podría ser el momento adecuado para considerar explorar otras posibilidades laborales. Capricornio, los astros indican que es un momento propicio para dejar atrás las inseguridades con respecto a tu imagen. Tu vida amorosa experimentará un cambio positivo notable cuando empieces a valorarte tal como eres. Mantén presente que la autenticidad es el mejor camino hacia la felicidad. Para el signo de Acuario, tu ámbito doméstico se prepara para una etapa de cambio y frescura. Será el momento perfecto para recibir visitas en casa, considerar una mudanza o incluso redefinir la dinámica familiar con horarios y reglas renovadas. Además, un asunto de pasado quedará finalmente superado. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Se avecina un momento ideal para ampliar tu círculo social a través de aplicaciones y redes sociales. Las nuevas personas que lleguen a tu vida te enseñarán mucho. De la mañana con 40 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Tengo que decir adiós.

9:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y aquí hay una nota muy curiosa sobre lo que descubren los científicos sobre los perros labradores, que dicen que nunca pueden comer lo suficiente. Ustedes, si tienen un perrito labrador o saben de esta raza, pues tal vez tienen alguna idea, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. Los científicos veterinarios parecen haber desentrañado un misterio sobre por qué ciertos perros simplemente nunca pueden comer lo suficiente. En una investigación de esta semana, encontraron evidencia de que una mutación común en los labradores retrievers hace que experimenten un hambre mayor de lo normal y al mismo tiempo reducía su tasa metabólica. Ambos hacen que los perros estén predispuestos a la obesidad. Los hallazgos podrían ayudar a comprender y tratar mejor la obesidad tanto en los perros como en sus dueños. Los labradores son una de las razas de perros más populares del mundo, atesorados por su energía juguetona y su habilidad como perro de trabajo. A menudo se utilizan como perros de servicio, pero si bien los labradores viven vidas relativamente largas, viven alrededor de 13 años en promedio, también se les conoce tener un apetito voraz y en consecuencia pues altos índices de obesidad. Los laboratorios no están solos en su difícil situación, al igual que los humanos. Los perros en general pues están experimentando tasas más altas de obesidad. Eleanor, una científica de la Universidad de Cambridge, Rafa, ha estado trabajando para desentrañar la genética de la obesidad y las enfermedades metabólicas en perros. Entonces, es curioso, ¿no?, de cómo ahora ya también hasta los perritos pues sufren de obesidad por tanta comida que les damos. Aquí mi perrito, de hecho, ahorita está comiendo sus treats. Y pues también tienen tendencia a ser obesos los pugs. Aunque ella dice que no. Ella dice que ella come bien. Pero bueno, los laboratorios no están solo en su difícil situación. Al igual que los humanos, los perros en general están experimentando pues estas tasas más altas. En el 2016 se publicó un estudio que encuentra un vínculo claro entre la obesidad en estas razas y una mutación en un gen responsable de la proteína pro-opiomelanocortina o la POMC, y esta alteración parece eliminar parte del gen POMC en los perros afectados. Y también encontraron que una cuarta parte de los labradores retrievers y dos tercios de los perros perdigueros de pelo liso parecen tener esta mutación. Y en su investigación más reciente, que fue publicado el día miércoles en la revista Science Advance, el equipo dice que han descubierto cómo estas mutaciones POMC ayudan físicamente a los perros perdigueros a que sean obesos. Y bueno, pues hay mucha información sobre este estudio. El POMC no es el único gen que se sospecha que hace que los laboratorios sean propensos a la obesidad. Así que pues Rafan y su equipo ya están estudiando qué otros genes podrían estar involucrados. Yo creo que el gen de la comida, porque simplemente cuando les gusta mucho la comida, pues no tienen llenadera los perritos, ¿no? Se los digo por experiencia, así que pues uno tiene que ponerles ahí un límite, ¿no? Y bueno, en otra información, un gen que protegía a los humanos hace 5.000 años podría estar relacionado con una enfermedad moderna degenerativa. Un grupo de científicos compiló la mayor base de datos de ADN antiguo a partir de los huesos y los dientes de casi 5.000 humanos que vivieron en Europa Occidental y partes de Asia Central desde hace 34.000 años hasta la época medieval. El análisis de esta reserva de información genética tan detallada sugiere que genes que en su día protegieron a los cazadores recolectores prehistóricos, ¿qué más? O a los pastores de la edad de bronce de patógenos nocivos pueden aumentar hoy el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple y el Alzheimer en los europeos. El ambicioso proyecto es 5 años de duración y en el que se ha participado un equipo de 175 expertos internacionales, ha combinado genomas antiguos ya conocidos con ADN recién secuenciado de cientos de esqueletos procedentes de museos y otras instituciones de toda Europa. Según los científicos participantes en este proyecto, estos datos constituyen el mayor banco de genes antiguos del mundo. Y los investigadores pudieron utilizar la base de datos para trazar la propagación de los genes y las enfermedades a largo tiempo, a medida que las poblaciones migraban y se cruzaban, revelando cómo cambios específicos y drásticos en el entorno, como el paso de un estilo de vida de cazadores-recolectores a la agricultura, favorecieron determinadas variantes genéticas. Al comparar el ADN antiguo con muestras actuales, los investigadores obtuvieron una nueva comprensión biológica de trastornos debilitantes y rasgos físicos en la actualidad. Pero la verdad también está muy interesante todo esto, cómo pues obviamente se relaciona con el Alzheimer y otras enfermedades. Pero bueno, en última instancia dicen que no pueden decir que la EM proceda de las poblaciones de la edad de bronce, pero los movimientos y entornos de esas poblaciones contribuyen a las diferencias en el riesgo de EM en la actualidad, que es la esclerosis múltiple, ¿ok? Y bueno, con eso vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Les digo nuevamente disculpen por los ruidos que están escuchando, pero están haciendo aquí un servicio aquí en la casa y pues van a tardar un par de horas. Entonces, bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Go loca, baby. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar para cuando uno tiene dolor de estómago, ¿ok? ¿Cuáles son las causas que podrían estar sucediendo que te está doliendo el estómago? El dolor de estómago es una de las causas más comunes de una consulta médica y casi todos los hemos sufrido alguna vez. Luego ya sea por comer algo que te cayó mal, por alguna bacteria, Dios guarde, que espero que nunca tengan esa experiencia. Y quienes ya la han tenido, anda un colibrí por aquí, por la ventana, se ve hermoso, ya se fue. Pero bueno, les decía, quien ha tenido una experiencia pues con una bacteria, pues lastimosamente pues son muy muy dolorosas. Y pues, obviamente uno se tiene que cuidar, ¿no? Los alimentos, tratar de ser lo más higiénicos, y a veces comer fuera, pues uno no se da cuenta de lo que podría estar en esos alimentos. Pero bueno, si tú tienes algún malestar, primeramente, si es algo insoportable, tienes que ir a consultar con tu médico, ¿no? Puede ser que sientas un dolor que se sienta en la zona del abdomen o que no esté directamente relacionado con el estómago. A veces uno le duele el estómago, pero la indicación de dónde viene, o sea, no es el estómago, ¿no? O más bien la causa. Y bueno, detrás de un dolor de estómago puede haber algo mucho más grave que una simple indigestión. Podría ser que el tracto digestivo no esté funcionando correctamente debido a una anomalía, o que haya algún trastorno funcional que no se haya diagnosticado. Entonces vamos a ver cuáles son las causas que pueden ocasionar este tipo de malestar. El síndrome del intestino irritable, que se conoce por sus siglas SIII, es un trastorno que provoca dolor en el abdomen y cambios en el intestino. Sus causas aún no son claras, pero se cree que puede presentarse tras una infección intestinal bacteriana o por parásitos, o incluso también por factores como el estrés. El SIII puede ocurrir a cualquier edad, siendo más común a principios de la adolescencia o de la vida adulta. Si el síndrome de intestino irritable es la causa de tu aparente dolor de estómago, este puede empeorar después de comer, o por supuesto si estás estresado, si tienes el síndrome, además del ardor estomacal, también tendrías síntomas como diarrea o estreñimiento y distensión abdominal, pero no causarán sangrado, ¿ok? También otro de los malestares que se pueden presentar es el estreñimiento. La dificultad para ir al baño puede ser consecuencia de alguna enfermedad o afección que haga que los movimientos intestinales sean lentos. Una de las más comunes es el síndrome del intestino irritable, y también puede ser causado por el sedentarismo o por una alimentación baja en fibra. También otra de las causas, es posible que uno pueda experimentar dolores agudos a causa de gases que se producen en el área del abdomen, si el estreñimiento es la causa de tu dolor. Y las personas estreñidas a menudo tienen la sensación de estar hinchadas y llenas, y su abdomen puede estar visiblemente pues inflamado, ¿no? También puede ser otro síntoma las úlceras. Una úlcera péptica es una llaga abierta o un área en carne viva en el revestimiento del estómago o del intestino, y se llama úlcera gástrica cuando ocurre en el estómago y úlcera duodenal cuando está en la primera parte del intestino delgado. La causa de la mayoría de las úlceras estomacales es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Y en general pues son bastante molestas. Las úlceras pueden producir una sensación de ardor similar a los dolores de hambre y también náuseas, vómitos o acidez estomacal. Y también está el pancreatitis. El páncreas es un órgano que está detrás del estómago y que produce las hormonas insulina y glucagón, así como las enzimas necesarias para digerir los alimentos. Y si estas enzimas se vuelven activas dentro del páncreas, puede digerir sus tejidos y causar la hinchazón conocida como pancreatitis. El dolor abdominal que es causado por la pancreatitis es intenso y es agudo y se puede presentar en la parte media superior del abdomen, aunque a veces puede llegar hasta la espalda o el tórax, y también puede haber náuseas, vómitos y fiebre. La pancreatitis puede ocurrir como un ataque agudo repentino o una afección crónica. Y también no sé si hayan escuchado ustedes de la diverticulitis. Los divertículos son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino, especialmente en la del grueso, o sea, en el colon. Y cuando estas bolitas o estas bolsas se inflaman o se infectan, se les llama diverticulitis, ¿no? Las diverticulitis pueden causar malestar abdominal y sensación en la parte izquierda e inferior del abdomen, y también puede presentar fiebre baja, náuseas, vómitos o estreñimiento. Y bueno, hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas o suplemento pues deben tener mucho cuidado. No hay que abandonar ni modificar sus medicamentos o tratamientos. Antes hablen con su médico sobre algunos efectos que podría tener que ustedes pues vayan a utilizar algún remedio, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales. Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Bueno, va a ser un poquito cortito el tema por lo mismo de que hay bastante ruido, como les estoy comentando, entonces va a ser más cortito, ¿ok? Bueno, vamos con el tema. We'll be right back.